Llegamos al final de Tierra Adentro. Siempre prometemos, sale Lincoln en la artística del programa, pero nunca nos fuimos hasta Lincoln, así que vinimos a Baigorrita y nos encontramos acá con alguien del INTA de nuestra hermana ciudad en esta actividad de la Mesa Ovina, que parece que convocó más de lo que quizás uno esperaba. En nuestras ciudades parecía que el tema era secundario y vemos que tiene un potencial importante. Y Paz Pazone, que trabaja en Pro Huerta, pero bueno, uno cuando va por Pro Huerta o por otra actividad de extensión se encuentra con un arcoíris de productores importantes, y hoy estuvimos compartiendo toda la charla acá en el Paraíso, en el establecimiento de los hermanos Calderón. Y como reflexión final, pasó Bruno del CED, pasó Marcos, pasó Andrés, Gonzalo del Uruguay. ¿Qué pensás que nos toca ahora a los extensionistas en el territorio, viendo que esta capacidad que hay de producción, la demanda y el potencial económico que tiene la actividad? Bueno, gracias por la invitación a este cierre. La verdad que hoy ha sido una muy grata jornada en este establecimiento. Siempre con los hermanos Calderón aprendemos mucho de lo que ellos van incorporando en lo productivo, y no solo en lo productivo, en lo social y en los eventos que se organizan en su establecimiento, que lo abren a que toda la región pueda estar vinculada a ver la producción. Y la verdad que bueno, hoy vinimos acompañando desde el INTA a un grupo de productores y de asesores también de agroecología, que bueno, la agroecología trasciende la producción tradicional, sino que siempre abre nuevas alternativas, y la verdad que está abierta a aprender estas otras alternativas. Lo de la Mesa Ovina, la verdad que es una buena opción para poder ir incorporando animales, sobre todo en producciones que son extensivas, pero que no son tan de tantas hectáreas. Y bueno, en realidad uno siempre se lleva como positivo el intercambio, los contactos con los productores que están en nuestra región. Bien. Y bueno, y un poco la demanda para ver cómo vamos colaborando en la articulación de estas redes, ¿no? Que después nos piden al INTA que investiguemos, que traigamos datos, que armemos jornadas. Y bueno, está bueno también haber participado acá. Te agradecemos por haber pasado por este estudio que improvisamos en la oficina de los hermanos Calderón. Y seguramente nos iremos para Lincoln en breve, aprovechando que ha cambiado el clima, que ya ha llovido, a ver algunas de las huertas comunitarias que están muy lindas allá en alguno de los parajes de la localidad. Sí, están invitados para poder contactarse también con la gente que trabaja ya hace bastante tiempo con nosotros, que están vinculados con el Pro Huerta local de diferentes maneras, ya sea desde una institución, ya sea de una huerta comunitaria, la feria, las distintas instancias de capacitación. Y bueno, siempre estamos trabajando en pos de poder colaborar con la economía familiar.